Intendente Alejo Ledesma, es quien, bueno, lo tenemos en línea. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Hola Juanjo, buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, yo no tengo retorno, por eso estoy así ahora de apure, pero en definitiva lo queríamos llamar porque habías firmado hace pocos días un importante convenio en la ciudad de Buenos Aires con el gobierno nacional para lo que tiene que ver con la obra de gas, pero me parece que están ya en el tramo final de la tercera etapa, ¿es así? Así es, Juanjo. Por un lado, resta un 5% de la obra de la tercera etapa, una obra que correspondía llevar adelante la ejecución de 12.000 metros lineales de red, una obra que, bueno, la inversión que llevó adelante en plena primera ola de la pandemia, una inversión público-privada, con financiamiento privado, bueno, donde en ese momento, bueno, lo que se buscaba garantizar era mantener las fuentes de trabajo, bueno, de una empresa que en la zona ha trabajado muy bien, como la empresa Sexa, que la verdad, bueno, como yo siempre lo digo, fueron en su momento el séptimo intendente cuando la obra del gasoducto Ruta 8 no terminaba de cerrarse, y el caño de 8 de diámetro en el tramo de la Ruta 3 estaba muy, muy complicado. Así que bueno, estamos terminando por un lado esa tercera etapa y por otro lado, bueno, se nos abrió esta posibilidad histórica en la Secretaría de Energía de la Nación, de la mano de nuestro colega hoy, el intendente Villa María, Martín Gil, para poder ejecutar 20.900 metros de red lineal en una cuarta etapa, que ya con eso estaríamos llegando a más del 90%, entre el 90 y el 95% de la población de Alejo Ledesma con la red de gas natural. 20.000, casi 21.000 metros lineales es un presupuesto, ¿no? Sí, el presupuesto oficial es de 143 millones de pesos. Sí. 143 sí. Millones de inversión, todo el gobierno nacional. Inversión. Sí, 100% financiamiento del gobierno nacional. Sí. A ver, en Alejo Ledesma, sí. La inversión que va a realizar el gobierno nacional en materia gasífera en el departamento de Marco Juárez, porque días pasados, cuando estuvimos reunidos con el secretario de Energía, éramos 7 los municipios que estábamos presentes, de los cuales 5 del departamento de Marco Juárez: Alejo Ledesma, Cábana, Cruz Alta, Leones y General Roca. Ajá. Más de 950 millones de pesos en redes de gas. Bueno, todo un presupuesto y debe ser histórico, no, esto, ¿no? Un presupuesto histórico para el departamento de Marco Juárez, histórico. Para los pueblos como Alejo Ledesma, Cábana, Cruz Alta, Roca y Leones, histórico. Cada paso que se da con el gobierno nacional en materia de obras hoy en día son pasos históricos. Hoy en día nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de esa historia en cada una de nuestras localidades. Porque ojalá eso pase todos los años o durante todos los mandatos de todos los intendentes, gobernadores y presidentes, pero bueno, lamentablemente no sucedió así. Ahora, esto... Cuando la campaña decía que Alberto Fernández vino a Córdoba para dar vuelta a la página de ese encuentro, bueno, y cuando uno pone como prioridad a los pueblos, por sobre toda cuestión política partidaria, suceden estas cosas. Hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Ahora, Marcelo, esto, esta inversión, en el caso de Alejo Ledesma, ¿que en cuánto tiempo está planeado hacerla? Creo que el plazo de ejecución, algo de entre 8 y 9 meses aproximadamente. En un año, o sea, tremendo. Sí, en un año. Tremendo. Sí. Hay poblaciones, Corral de Busto todavía no terminó el gas natural. ¿Cómo? Por ejemplo, Corral de Busto no hace 10 años más que Arias que lo tiene, no, todavía no tiene completado, creo que la mitad del pueblo tendrá. No, creo que está, bueno, no sé el caso de Corral de Bustos, sé que está avanzado, Roberto. De hecho, él gestionó para, me parece que para el parque industrial. Claro, Pero digo, yo me a ver, refiero, si vos digo, tenés en cuenta, que Juanjo. lo tiene 10 años antes que nosotros, que el gasoducto, digo, y digamos más lento, por lo tanto, digo, es más allá de las gestiones nuevas que haga el intendente Corral de Bustos, digo, lo de acá es impresionante, porque siempre te lleva 30, 40 años a desarrollar, llegar a esa, a ese porcentaje en un pueblo. Y más también. Por eso te digo. Sí. O sea, si vos tenés en cuenta, desde que se inauguró la planta reductora de gas en Alejo Ledesma, 2016, si mal no recuerdo, a hoy, 2022, en 6 años, Sí. o sea, compensás todo el atraso histórico, pero no solo que tuvo Alejo Ledesma, sino que tuvo el sur. Dice que siempre en los sures, en todos lados. Yo nomás no sé por qué el sur siempre es más postergado. Llevar un pueblo, llevar una Sí. provincia, llevar un país, llevarlo siempre más postergado. Bueno, lo que nosotros vinimos a saldar es esa deuda histórica, en el caso de Alejo Ledesma. Saldamos una deuda histórica desde el año 1889, que se fundó Alejo Ledesma, por decirlo de alguna manera. Que era un poco de los objetivos que con el equipo de gobierno nos planteamos cuando estábamos en plena pandemia. Es decir, bueno, muchachos, acá el objetivo nuestro es refundar Alejo Ledesma. El objetivo de máxima, principal. Y ¿Cómo ahora, hago para refundar Alejo Ledesma? Y bueno, ir avanzando con obras, con servicios, con todo lo que más pueda. y ahora, Pero bueno, nada. Marcelo, la otra que también les llegó, ¿cómo está en materia de las viviendas? ¿Eran qué cantidad? 31 viviendas. 31. 31 viviendas. ¿Y eso En cómo ejecución está? las 31. Bien, bien, bien. Demorados porque bueno, nos encontramos con temas complicados en cuanto a conseguir mano de obra, Ajá. pero bien, bien, porque, a ver, la decisión nuestra fue llevarla adelante por administración para que los recursos que lleguen queden en el pueblo al 100%. Bien. Entonces, bueno, ese era un desafío, nos costó mucho, nos costó muchísimo. Pero bueno, hoy el panorama es otro, las viviendas avanzan, no al mismo ritmo las 31, pero avanzan, eso es lo importante. ¿En qué zona están Así que bueno, construyéndose? ¿En qué barrio? distribuidas en distintos sectores del pueblo. Ajá. Nuestra lógica de trabajo en materia habitacional, nosotros ya con esta vamos a llegar a casi 100 viviendas entregadas durante nuestra gestión. No fue concentrar todo en un solo lugar, Claro. sino fue distribuirlo en distintos sectores de la localidad, norte, sur, este y oeste, en donde avanzamos también con una política en cuanto a los lotes baldíos, Sí. para ir cubriendo, por decirlo de alguna manera, sitios que se habían generado hasta micros basurales. Entonces, bueno, y los vecinos nos reclamaban a nosotros, o maleza, o lo que fuera, el tema del mantenimiento. Entonces, bueno, nosotros nos dimos una política para que esos baldíos que no tenían dueño, que eran sucesiones, sucesiones, sucesiones, limpiar todo el tema de documentación y que pasen el patrimonio municipal. Entonces, bueno, nos dimos un trabajo ya de muchos años, y bueno, pudimos reubicar lo que eran baldíos. Bueno, hoy son todas unidades habitacionales. O sea Entonces, que bueno. 31 lotes, digo, es una cantidad importante, ¿no? Sí. ¿Y de qué Son de 31 metros? lotes, de los cuales, sí, 20, de los 31, 27 lotes corresponden a gestiones nuestras, o sea, que hicimos durante estos años. Ajá. Es recuperar tierra y de comprar en algunos casos tierra para, bueno. Por ejemplo, donde se hacen 10 viviendas es en un predio de casi una hectárea, donde funcionaba Compañía Argentina de Grano, que bueno, era nada, que funcionaba ahí con galpones. Bueno, hoy estamos haciendo un nuevo corralón, estamos haciendo vivienda y tenemos el vivero municipal. O sea, de una hectárea que era baldío, que no había nada, que había un par de galpones, hoy tenemos vivienda, vivero municipal y el nuevo corralón municipal. Bien. Marcelo, ¿de cuántos metros son? Y eso, bueno, si bien 65 metros cuadrados. ¿75 metros? 65 ah. metros cuadrados. 65. El modelo habitacional es el mismo modelo de vivienda que venimos trabajando desde el año 2017. Ajá. Bien. No, fue 2017. Sí. Porque cuando la última visita de José Manuel de la Sota fue en el 2015, inauguramos un plan habitacional de 8 viviendas en lo que era la manzana de la Escuela Técnica. Claro. Que vos conocés bien. Sí, que le tocó a Miriam ahí, Flores ahí. Claro, que ese era un modelo habitacional. Mm. Después, en el 2017, inauguramos 7 viviendas con un modelo habitacional que es el que estamos trabajando hoy. En el 2019 se inauguraron 4 viviendas con el mismo modelo habitacional. Y es un modelo habitacional que se replicó en otras localidades también. Está bien. Entonces, bueno, y ustedes tienen calculado, digo, con esta vivienda, más o menos van a dejar tecleando el asunto de lo que es la vivienda propia. No sé si le hace falta algo de materia de vivienda social. ¿Cómo es? Siempre hace falta, siempre, pero bueno, ya que en 10 años, no, más de 10 años, en 15 años, vos puedas desarrollar 100 viviendas. Sí, esto es un número. Es un número, son 7 viviendas por año. Claro, claro. ¿Tenés idea cuánto el tema, sale? A ver, Juanjo, ¿cuál es el tema o la cuestión? Eso tiene que ser una política de Estado. Y nosotros somos, bueno, uno interpreta al Estado que tiene que estar presente siempre. Y obviamente darle continuidad a todos los proyectos que se comienzan, venga quien venga. O sea, esa es nuestro concepto de un Estado presente. Uh-huh. Nosotros, la cuestión habitacional, desde que empezamos hasta el día de hoy, siempre fue una política de Estado permanente. En algún momento hicimos 4 viviendas. Yo recuerdo que en ese momento la oposición se nos reía porque eran 4 viviendas. No, le digo, esperen, le digo, porque nosotros recién empezamos. Claro. ¿Y por administración propia fue esa? 4. Todo fue por administración propia, uh-huh. La gran mayoría. A salvo esas últimas 31, el resto, el 80% fue por administración municipal. ¿Y de la provincia llegó algo en todo este periodo? En ese momento José Manuel de la Sota había mandado los kits de materiales. Ah, los kits. Que se pudieron hacer 8. Ajá. Donde mandaban los materiales y nosotros aportábamos el terreno y pagábamos la mano de obra. Ah. Sí. Por eso digo, el 80% fueron con recursos municipales. Pero bueno, a lo que voy, digo, cuando empezamos con las primeras 4 se nos reía, ¿no? Esperen. Bueno, hoy estamos llegando a las casi 100 viviendas. Uh-huh. Para Alejo Ledesma es todo un logro, y cuando uno lo compara con pueblos que duplican, triplican, hasta cuatriplican, bueno, el desarrollo habitacional que se ha generado acá es muy interesante. Uh-huh. Pero bueno, uno tiene un profundo sentido de pertenencia por el pueblo, ama Alejo Ledesma. Uh-huh. Así que bueno, a mí me moviliza eso por sobre todas las cosas. Marcelo, dos últimas te pregunto, tiene que ver con, bueno, mañana va a ser la reunión en la comunidad regional allí en Isla Verde, será la primera del año. Bueno, sí. Me imagino que ahí también el primer punto del orden de día va a ser la elección de autoridades, ¿no es cierto? De la que venís presidiendo hace ya varios años. Es el tema principal. El tema principal va a ser la renovación de autoridades, así que bueno, vamos a ver. ¿Está dispuesto a seguir? Con que sí, no tengo ningún problema. Para mí es un honor presidir la comunidad regional. Uh-huh. Que los intendentes del departamento Marcos Juárez lo elijan a uno para presidir un espacio institucional en un departamento tan importante como es el departamento Marcos Juárez, sí, es un honor y una satisfacción muy. Muy grande, así que si es la decisión de los presentes, porque bueno, hay algunos intendentes que confirmaron que bueno, que no van a asistir por cuestiones personales, pero bueno, si la decisión de los presentes es que yo siga al frente de la comunidad regional, y la idea es que también, si a mí me toca seguir al frente de la comunidad regional, que el intendente Corral de Busto, Roberto Pacheco, siga siendo el tesorero, y que el intendente de Montevideo y Edwin Rivas siga siendo el secretario. O sea, seguir manteniendo el mismo equipo. Uh-huh. Tres intendentes. Bueno, una decisión de los intendentes. Sí, tres intendentes que se puede decir están enfrente de todos. Pues Rivas está ahí, ¿no? Dos intendentes, estamos dentro del frente de todos, y Edwin. Un pie y un pie. Es radical. Pero bueno. nada, digo, más allá de donde estén parados, lo importante es que pechen para en el buen sentido, ¿no? Para que el departamento de Mar del Juárez se siga transformando. Ahora, un departamento productivo por excelencia, con mucho potencial. Y bueno, también el desafío para adelante sigue siendo esto, ¿no? A ver cómo hacemos visible todo el potencial que tiene el departamento de Mar del Juárez hacia no solo el país, sino hacia el mundo. Entonces, bueno, me parece que va a pasar por ahí esta nueva etapa, si me siguen, bueno, si me dan la si me vuelven a ratificar en el cargo, o sea, a ver cómo posicionamos al departamento Marco Juárez. El otro día, cuando, y esto es un comentario, cuando el último viaje a Buenos Aires, que estuvimos firmando lo del gas, el convenio para redes de gas, tuvimos también una reunión con el embajador de la República Checa. Ajá. Porque, bueno, hay un proyecto ahí que se está trabajando, o que ellos quieren trabajar en Villa María y en Villa Nueva, que tiene que ver con el tratamiento de los residuos. Y bueno, acompañamos a Martín Gila a esa reunión, y bueno, y hablábamos un poco de eso. Eso le interesa mucho Villa María y la región que circunda Villa María, porque eso le ve mucho más potencial que lo que es Córdoba capital. Y hablábamos, y en esa reunión hablábamos del potencial que tiene el departamento de Mar del Juárez, que no se hace visible, y no está visible. Porque se me dicen, bueno, yo quiero información del departamento de Mar del Juárez, ¿dónde lo...? No hay, no está. Yo quiero saber cuánta industria, no hay. ¿Y qué? No hay. O sea, son datos muy sueltos. Entonces, bueno, decir, bueno, empezar a posicionar el departamento de Mar del Juárez para, no sé, si aparecen inversiones extranjeras, bueno, decir, miren, el departamento de Mar del Juárez cuenta con esta extensión, con este tipo de industria. Bueno, nada, eso es. Empezar a trabajar un poco en el posicionamiento del departamento comercial. Marcelo, ya te pregunto por último para despedirte. Los otros días ustedes firmaron en Corral de Gusto, creo que fue la reunión, varios intendentes de aquí del sur. Bueno, tengo entendido que son estos cinco que están dentro de ese lote ahí de lo que fue la firma del gas, de la ampliación de la red de gas. Tiene que ver con el pedido de internas al Partido Justicialista, teniendo en cuenta que ahora, dentro de pocos días, 15, 20 días, son las internas, no sé si son abiertas o no, en la provincia de Córdoba. Contanos cuál es un poco la síntesis que han tenido ustedes. La síntesis es que cada intendente peronista, que nacemos por Córdoba hoy en día, o en el frente de todos, bueno, tienen la decisión de armar su lista en su respectivo circuito. Ajá. Bueno, eso se respetó, y bueno, la decisión de los siete intendentes, tanto Alejo Ledesma, Cábana, Corral de Gusto, General Valdicera, Cruz Alta, León y Chirroca, no avalar la condición de Juan Echaretti con la firma de los intendentes. Sí, cada circuito presentó una lista de unidad en todo, pero bueno, los intendentes hoy no compartimos la visión que tiene el gobernador respecto del gobierno nacional. O sea, hay una crítica desmedida, sobreactuada, en muchos casos, que me parece que no ayudan. Uh-huh. Hoy, si hay algo que la gente, el vecino de a pie, no le interesa para nada, es la confrontación permanente. Bueno, en el caso nuestro, llevándolo a la cuestión partidaria, la verdad que las declaraciones permanentes que hace el gobernador hacia el gobierno nacional, me parece que en muchos casos no tienen sentido, no se entiende por qué esas declaraciones tan virulentas, con tanta violencia. Ni siquiera el mismo macrismo, PRO, lo que tiene ese tipo de declaraciones. Entonces, bueno, no podemos compartir un espacio político cuando no hay coincidencias. Se siente tocado, naturalmente. Sí, porque si vos... No, sí, Juanjo. ¿Y las internas se las aceptan? Entonces, bueno, y no hay discusión tampoco en el departamento, no hay discusión política. Yo creo que en la última elección legislativa hubo una mini interna donde los intendentes jugaron un partido en el departamento de Marco Juárez, los claro. que te dije recién, el gobierno de Córdoba jugó otro partido, y bueno, nada. Y no hubo una discusión sincera y seria pensando en lo que viene. Entonces, bueno, nada, se ha cerrado mucho el partido a nivel provincial. tiene es que esto, bueno, esto siga así, que no estén las discusiones dadas, planteadas en el ámbito que haya que darla, y bueno, y que el 2023, bueno, sea todo un riesgo en cuanto a, bueno, a perder en la provincia. Uh-huh. Digo, ¿el espacio se lo dan a la interna? No, nosotros no hacemos interna. No. No, interna no hay. Por lo menos en el departamento de mujeres no, ni en el ni en los circuitos tampoco, no, en la interna no. O sea, ahora la elección de autoridades va a ser a nivel provincial nada más. No, la elección de autoridades, a ver, las internas se van a dar en algunos circuitos. Sí. Tengo entendido que en Punilla y Calamuchita, después el resto de los circuitos no. Ah. Se armaron listas, bueno, nada. ¿Y en Alejo Ledesma qué va a pasar entonces? Se armó una lista que avala a Charete, pero bueno, en el caso mío no avalo con mi firma ni nada. Ajá. Y los compañeros, porque nosotros tenemos un espacio dentro del departamento. Claro. Obviamente, es un espacio que hay que ocuparlo. Sí, aparte de los consejeros, ¿no? Aparte, por eso. Sí, sí. Pero bueno, es un tema que, a ver, que no, la cuestión partidaria hoy en día de cualquier partido político no le resuelve la vida a la gente. Nosotros estamos abocados 100% a la gestión. Ajá. Ese es nuestro objetivo principal. La interna se viene posponiendo por la pandemia, por esto, por lo otro. Bueno, nada, pasa ahora y es un tema que hay que resolverlo. Se resolvió rápido y ahora seguir gestionando. Y a seguir metiéndole para adelante. Perfecto. Bueno, Marcelo, te despedimos. Bueno, mañana estaremos así en la comunidad regional en Isla Verde acompañándolos para, bueno, lo que será esta elección de autoridad. El único tema que y avisorando, bueno, después la próxima, desde ahí sale donde se va a hacer la próxima, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, bueno, fuerte abrazo, Gracias. Abrazo, Dani. Saludos para todos. Ahí lo teníamos el intendente Alejo Ledesma, Marcelo Agustín, charlando aquí en vivo y en directo por Radio Nota 89.9 para lo que tiene que ver con esta firma histórica, ¿no? Voy a repasar los números. La obra de gas, la cuarta etapa de gas natural para Alejo Ledesma, que es una inversión de 143 millones de pesos, de los cuales integran los 5 municipios del departamento Marco Juárez, con Cábana, Cruz Alta, Leones y Roca, por una suma total de casi 1.000 millones. 950 millones de pesos será la inversión total. A eso hay que sumarle también las 31 viviendas que está construyendo Alejo Ledesma, ¿no?, con terrenos propios y con esta cantidad de vivienda, con estas 31, cuando se finalicen y se entreguen a sus beneficiarios, la localidad estará llegando a casi un centenar de viviendas construidas en la gestión de Marcelo Agustín. 65 metros cubiertos los números, los metros cuadrados de cada una de las viviendas, y uno se pone a mirar, digo, 100 viviendas para una población de 4.000 habitantes, más o menos, que tiene Alejo Ledesma. Estamos hablando de un número bastante interesante, ¿no? Por lo tanto, bueno, y lo último que hablamos era sobre las internas que, o la disconformidad que de alguna manera, con esa acta que firmaron los intendentes en Corral de Busto hace más o menos 15 días, y donde